La siguiente canción se llama Una canción de sangre. De una pista certera, pierda cuidado, yo soy el indicado para disfrutar de un cuerpo destrozado. Si una navaja corta una cicatriz, si una afilada hacha revienta una nariz, si por la noche se arma una balacera, quiero los detalles de la escena entera. Salpica, salpica, salpica, una oración. Hoy quiero ver más sangre. Necesito más, más sangre, sangre. Dame más, dame más sangre, sangre, sangre. Quiero más, más, más sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. Frío aumenta, el aire de tormenta, la noche quieta, mis ganas alimentan. Láser inundado, del que me he vuelto esclavo, al teñir mis sueños de un rojo ensangrentado. Y un sexo decora con un guiño sutil, todo desparramado como un suave barniz. Tripa destripada, sangre desangrada, vísceras que avisan plenitud garantizada. Salpica, salpica, salpica, busca veración. Hoy quiero ver más sangre, sangre. Necesito más, más sangre, sangre. Dame más, dame más sangre, sangre, sangre. Quiero más, más, más sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. Necesito más, más sangre, sangre.